Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Ya sabéis, esa radio que a través de internet trata de subvertir conciencia, trata de transmitir mensaje crítico. Y en este programa vamos a tener la oportunidad de hablar, de charlar con Rafa, que es un compañero libertario con el cual vamos a ver varios aspectos de cómo se encuentra el anarquismo en la actualidad y sobre todo vamos a indagar en un hecho que él mismo pudo vivir en primera persona, o el golpe represivo que el 16 de septiembre de 2003 terminó con varias personas, varios anarquistas detenidos y encerrados en diferentes prisiones del Estado español. Muy buena, Rafa, ¿qué tal te encuentras? Bien, bien, tranquilo y bien, muy bien. Muy bien, que estás en Barcelona, como has podido decir, a micro cerrado. Sí, sí, en la actualidad me encuentro en Barcelona. Por el régimen legal en el que estoy, me veo obligado a permanecer en esta ciudad de momento. Y ya, vamos a ver. Ya para romper el hielo, Rafa, quería preguntarte, ¿qué es para ti el anarquismo? Es un poco complicado decirlo así a bote pronto, pero para mí el anarquismo, a diferencia del resto de ideas que se transforman en ideologías, es una forma de vida, es una forma de entender el camino hacia donde queremos ir. No es algo cerrado, no es algo ortodoxo, no es algo estricto, por lo que para mí el anarquismo es una forma de entender la vida, por lo tanto, una forma de entender la libertad, tanto individual como colectiva. No es solo una forma de hacer política, no es solo una forma de, no sé, como de estructurar la sociedad, de estructurar lo que nos rodea, sino que va mucho más allá, porque creo que el anarquismo engloba todos los aspectos de nuestra vida, ya que creo que, no sé, el anarquismo es desde 0 hasta 24 horas. No se milita en el anarquismo, no sé, es la diferencia con las otras ideologías y es la que a mí más me llama, porque no es una ideología en sí, es una forma de vida. ¿Y qué hizo que abrazaras ese tipo de ideas? ¿Qué hizo que tomaras esa forma de ver el mundo tan, tan particular? Precisamente eso, que yo antes de abrazar el anarquismo, por decirlo de alguna manera, o de que él me abrazara a mí, mejor dicho, yo milité, palabra fea donde las haya, yo milité de militar en otras organizaciones de corte autoritario durante unos años, sobre todo cuando era joven, que era cuando me estaba formando, no solo políticamente, sino como persona. Y, bueno, no me acababan de convencer, sobre todo por eso, porque era joven y no entendía por qué tenía que estar encasillado cada dos por tres o a las órdenes de cada cual. Entonces, conocí a dos, tres personas a las que les debo gran parte de mi felicidad hoy en día, que me enseñaron o me dijeron, pues mira, nosotros pensamos parecido, pero así. Y ese fue el momento real, además de que en mi casa siempre se ha tenido, si no una política de corte anarquista, sí una práctica muy, muy libertaria y muy libre dentro de casa. Entre una cosa y la otra, yo creo que dije, joder, pues estos son los míos. Sobre todo, más que abrazar al anarquismo, te digo eso, él me abrazó a mí porque yo había abrazado otras cosas antes, las que a día de hoy, gracias, rechacé casi casi pronto. No fue eso, sobre todo, el empezar muy joven, en organizaciones de corte muy, muy autoritario, que me tenían muy, muy controlado, y dije, hostias, no sé. Yo creo que así no avanzaba, además. O sea, entonces, al conocer ese tipo de gente, otra gente, gente mayor, mucho mayor que yo, y otros jóvenes, o muchos mayores, fundadores de ateneos libertarios en los años 80 y así, no sé, creo que hicieron que me picara la curiosidad y al final pues me picó, me envenenó y estoy más que contento además. La siguiente pregunta que quisiera plantearte, creo que ya casi la has respondido, es simplemente, ¿crees que estas ideas, crees que las ideas libertarias tienen todavía vigencia en la actualidad? Y me refiero a que ahora que nos hallamos en esto de la crisis, ahora que el mundo parece que se envuelve a estar en diferentes conflictos, ¿crees que las ideas libertarias son algo como a muchos las quieren ver, que pertenece a un pasado casi de añoranzas, o es algo con lo que verdaderamente podemos transformar el mundo? No lo sé, Rafa, cuéntame. Yo no es que crea que tenga validez o siga vigente. Yo es que creo que es que para como nosotros o para como yo entiendo el mundo, no hay otra manera. Entonces, lo de crisis. El anarquismo siempre ha vivido periodos de crisis. O sea, jamás ha estado arriba porque a nadie le interesa que esté arriba. Quiero decir, cuando tú planteas la libertad por la libertad, partiendo de principios como el antiautoritarismo, como base fundamental de relacionarte con compañeros, amigos, desconocidos incluso, eso asusta al más pintado. Me da igual que sea de corte de izquierda, de corte de derecha, del de arriba o del de abajo. El anarquismo siempre ha estado en crisis, o viviendo periodos de crisis más que en crisis. ¿Sigue vigente? ¿Sigue teniendo validez? Por supuesto. O sea, yo es que creo que no hay otra. Además, de hecho, los análisis políticos, económicos, que también los hay, al contrario de lo que mucha gente cree, que somos pues eso, a bote pronto, que no tenemos capacidad de análisis y así, de hecho, los análisis políticos, económicos, sociales, del anarquismo, que están en continuo, pero en continuo y constante movimiento y avance, demuestran que no solo es vigente, sino que creo que al final es la única salida que le queda al mundo, si quiere seguir siendo mundo. Bueno, si queremos que sea un mundo cárcel, pues nada, sin más, pero claro que tienen validez. O sea, de hecho, hoy en día hay cientos de colectivos, pero luego hay mucha gente que no se define como anarquista, que lleva prácticas libertarias. Porque es que al final el propio ser humano, siendo colectivo, siendo grupal, desarrolla ese tipo de experiencias sin estar catalogadas en ningún libro, sin tener antecedentes histórico-políticos del autor tal o autor pascual, sino simplemente con la práctica, de ahí que creo que tenga validez. O sea, bueno, es que creo que no hay otra. Además, es que el resto creo que nos lleva a lo que tenemos ahora: miseria, dominación, fracaso, entre muchas otras. Sí, tiene mucha validez. De hecho, yo no sé. Es por lo que sigo aquí, porque creo que tiene validez además. Pues desde nuestro punto de vista o desde esta radio, que de alguna manera también participamos de las ideas libertarias, creemos que también es cierto y pues aportamos nuestro pequeño grano de arena con este programa que emite a través de internet. Y otra de las preguntas que tenía preparadas, Rafa, es en su día, ya hace algún tiempo, formabas parte de la llamada Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, las Julis, que decíamos en mi ciudad. ¿Y qué puedes decir de la experiencia de participar? Iba a emplear el término militar, pero tienes razón que es verdaderamente fea esta palabra. ¿Qué puedes decir de tu experiencia dentro de esta organización o dentro de este grupo de colectivos? A nivel organizativo, yo creo que ha sido la experiencia más feliz mis años como anarquista. Si hablo a nivel organizativo, como anarquista he tenido muchos otros factores que me hacen feliz, evidentemente, pero a nivel organizativo creo que ha sido la organización que me hizo crecer, porque además no era una organización en sí. En principio sí, pero la gente que la formamos en a mediados de los 90 hasta hoy, dimos un giro a todo lo que teníamos, nos quisimos deshacer de viejos lastres. Y a nivel organizativo nos hizo crecer, nos hizo ser muy felices, crecimos como personas, crecimos como militantes, si quieres llamarlo así. Hizo que dentro de nosotros ardieran muchos focos revolucionarios y la verdad es que a día de hoy, si yo soy lo que soy o si hablo contigo como hablo, es gracias a, no sé si a la Federación Ibérica de Juntos de Ares, tanto como a la gente que conocí en ella, que me hizo grande. Mucho grande y ya le digo, muy feliz. Una organización en la que constaba de, no sé si mucha o poca gente, pero mucha gente conocida, mucha gente con muchas ganas y mucha gente que se creía el proyecto del anarquismo. Sí, sí. Porque, si mal no recuerdo, una de las míticas publicaciones que tenía la FJL, las Julis, era el Jaque Libertario, Y también otra que tengo por aquí a mano es un libro bastante, bastante interesante que se titula Afilando nuestras vidas. Yo no sé si a nuestros oyentes les puedes poner un poco al día de qué aspectos se trataban de abordar en esta publicación, en Afilando nuestras vidas. Te comento, la primera que dices, el jaque, era algo bimensual, eran artículos más o menos concretos, no sé, no todos temporales, había muchas temporales y así. Y era el órgano de expresión de la gente que formábamos parte, pero a la vez, ese órgano de expresión, el jaque libertario, fue cambiando, se fue modificando y se fue redefiniendo, a la vez que redefiníamos nuestras propias vidas y redefiníamos la forma de ver la lucha dentro del movimiento libertario y la lucha dentro de la sociedad en general. Entonces, tuvo varias fases el jaque libertario. Bueno, y como fin de ese periodo, de lo que era la revista en sí, decidimos hacer un compendio de lo que sentíamos y pensábamos, que nunca ha sido cerrado, además, porque siempre se ha dejado abierto para seguir avanzando en los puntos que se tocaban, en el Afilando nuestras vidas, que era un libro en el que dábamos puerta, cerrábamos una puerta, que era la del jaque libertario, abriendo otra con las nuevas sensaciones, nuevas experiencias y lo que pretendíamos decir y hacer reflejado en este libro, en el Afilando nuestras vidas. Más o menos es así. Porque además sí se ve un corte más o menos radical entre los primeros jaques, los últimos jaques, y luego, sobre todo, se ve un corte, tanto de teoría como de práctica, con el Afilando nuestras vidas. Ahí decidimos que nuestra práctica y nuestra teoría debían ser una, y que no debíamos solo basarnos en artículos temporales o no, o concretos o no, sino que queríamos decir una vez más y de nuevo, con nuevas propuestas, qué es lo que queríamos y cómo lo queríamos. Y ese era Afilando nuestras vidas. De hecho, nunca mejor dicho, afilamos muy mucho nuestras vidas con ese libro. O fue el reflejo de lo que estábamos afilando en aquel momento. Una publicación que en torno al 2002, 2003, si mal no recuerdo, se vio en diferentes puntos y que contribuyó al debate acerca de cómo el anarquismo podía influir de manera decisiva en la sociedad que nos rodea. Esta es la pregunta que vamos a abordar en la siguiente parte de nuestra entrevista. Si no te importa, Rafa, vamos a escuchar algo de música y estamos de nuevo contigo. Colaterales de una guerra, ese es nuestro papel, el que te asignan cuando llegas en esta sociedad enferma que tú aceptas. En democracia tú eliges explotación o miseria, en tus manos tienes la elección, o eres lobo o eres cordero, o atacas al pastor o le sigues como un borrego. Si eres de familia humilde, de clase baja, el que no encaja, el cero de la baraja, si la escuela no destacas, si fracasas, tu vida pierde precio como ropa en las rebajas. Tú eliges si callas o les atacas, tú eliges. Si respondes o te rebajas. Privados de libertad desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios, sin que nadie tenga en cuenta qué queremos. Moldeados solo para ser futuros siervos de una sociedad que traga nuestras vidas y conciencias, que acaba con lo poco que nos queda de inocencia. O les dejamos que machaquen nuestras vidas, o nos damos cuenta de que queda una salida. Doble condena tan solo por ser mujer, obligada a agachar la cabeza como un perro fiel. Las miradas por la calle se te clavan como estacas. Estás a salvo en casa, tu pareja es quien te ataca, quien te exige, quien te obliga, quien te chilla, quien cada día tras día con golpes o gritos te humilla. ¿Vas a tragar tus lágrimas de por vida, o vas a darte cuenta de que solo queda una salida? Hay que estar todo de escuchar a políticos mintiendo, pero más harto está de ver gente obedeciendo. Al que piensa que en el curro está perdiendo los días, al que no encuentra motivos que hagan bonita su vida, al que roba porque no tiene comida, va a dar con sus huesos a la cárcel de por vida, de por vida. Al que sí tiene comida, pero odia a los banqueros y les roba ese dinero que reparte entre compañeros. A los chicos que viven en el suburbio, que a los ataques del poder le responden con disturbios, que se agrupan como lobos en manada, que no perdonan ni una agresión a sus hermanas. A quienes creen que el sexo son bonitas experiencias y les frustra la educación de pollas que penetran, a quien llora descontento con su propio cuerpo, machacados con anuncios de guaperas. Pues volvemos de nuevo con Rafa, con el que tenemos todavía pendientes algunas preguntas en esta apasionante entrevista con la que estamos haciendo de alguna manera un repaso en la vida del anarquismo durante estos últimos años. Una de las preguntas que teníamos también preparada es, Rafa ha comentado que a través de la publicación o a través del libro Afilando Nuestras Vidas, las juventudes libertarias, las personas que se hallaban organizadas o dentro de este marco organizativo experimentaron una evolución, experimentaron una superación de determinadas estructuras clásicas. Hubo momentos incluso que se comentó desde determinados ámbitos que se había caído en una línea denominada anarcoinsurreccionalista. Yo no sé, Rafa, a ti, ¿qué te parece esta definición? ¿O si opinas que quizás no es el término más adecuado? Efectivamente, vamos, sí. No es el término más adecuado. De hecho, la gente que componíamos, incluso gente que seguimos hoy viéndonos así, nunca nos definimos como tal. Nos definieron como tal, porque en aquel momento, desde diferentes puntos de Europa, ese tipo de corriente anarquista, que es la insurreccional, que de hecho el anarquismo siempre es insurreccional, pero bueno, definido como tal, cogió fuerza, llegó a la península ibérica y, bueno, en cierta medida sí nos vimos envueltos por esa forma de ver las luchas, nos vimos envueltos de ciertas prácticas, pero nosotros, yo creo que la FJ en aquel entonces, incluso hoy, conservó una forma de funcionar muy, muy, muy particular, no, aunque se viera. Porque además es bueno que te veas influenciado por ciertas corrientes, o nuevas corrientes, o redescubiertas corrientes del anarquismo, pues aún así conservamos una forma de funcionar que no tenía que ver con el anarcosurrealismo ese que venía de Europa. O sea, yo en ese aspecto no estoy de acuerdo, aunque me parece bien que haya corriente anarcosurreaccional, si es que existe ese término. Pues nosotros creo que no nos acogimos a eso a pies juntillas porque venía de un país o de otro. Quiero decir, seguimos funcionando de la forma que más nos convenía, que de hecho la Federación Ibérica, como el profesor me indica, era una federación, y siguió funcionando como tal. Lo único que se adoptó eran nuevas prácticas o prácticas que se redescubrían en aquel momento, que eran mucho más efectivas, mucho más dinámicas, mucho más alegres, mucho más acorde con lo que sentíamos y lo que queríamos. Esto también viene dado por la ruptura con, como tú has dicho, con organizaciones clásicas, que mal que bien nos encasillaban un poco en las formas de funcionar, en las formas de ver las luchas incluso, y de ahí que al romper con esas estructuras clásicas de corte formal, por decirlo de alguna manera, a nosotros se nos catalogara como insurreccionales, pues que nosotros éramos siempre insurreccionales porque éramos anarquistas, sin más. De ahí que lo que sí nosotros adoptábamos eran términos muy propios además, porque no imitábamos a las corrientes venidas de fuera, aunque sí aprendíamos cosas de las corrientes venidas de fuera y de compañeras venidas de fuera. Adoptamos términos como el federalismo informal, es decir, nosotros continuamos siendo una federación, un grupo de grupos, lo que pasa es que cambiamos en cierta medida nuestra forma de practicar las teorías que estábamos llevando a cabo cuando las teorías también estaban cambiando. Pero, ¿insurreccionales? Bueno, yo es que creo que todo anarquista debe ser insurreccional, todo el día poder ser, si no es todo el día, a la mayor parte. Pero aún así, catalogar a la Federación Ibérica como anarquismo regional, yo creo que no. Y el concepto en sí, a mí es que me parece bien. Quiero decir, no sé, me parece bien siempre que se sea anarquista. Luego, quiero decir, yo ni soy ecologista, ni soy anarcoecologista, ni soy anarcofeminista, ni soy anarquismo regionalista, soy anarquista, sin más. Y luego, en cada momento de mi vida, o en cada caso, o en cada cosa que me encuentro a lo largo del día, aplico unas prácticas u otras, a poder ser siempre insurreccionales. Pero bueno, no sé si te explica un poco, ¿no? Yo creo que te has explicado clara y concisamente qué diría aquel otro. Quería comentarte también, Rafa, cómo el 16 de septiembre de 2003, si no me equivoco, tu vida sufre un cambio repentino, un cambio, por decirlo de alguna manera, también radical. El día 16 de septiembre de este año 2003 eres detenido junto con otros 5 compañeros y vas a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Yo no sé si nos puedes relatar un poco cómo se vive en primera persona una de estas experiencias tan sumamente duras. Bueno, cuando te pasa no te das mucha cuenta de lo que está pasando. Además, cuando ya sí te das un poco de cuenta y entras un poco en la cárcel, tú asumes lo que te está pasando por lo mismo que comentábamos antes, porque al romper con según qué formas de hacer las cosas y pasar a hacerlas de otra manera, bueno, al Estado no le interesaba, evidentemente, no le hacía gracia, puso su maquinaria a funcionar y, bueno, como conclusión nuestra detención. ¿Cómo se vive la detención? Se pasa miedo, no hay que negarlo. Creo que el miedo no debe frenar según qué experiencias, pero se pasa miedo. Y luego estás con mucha incertidumbre, no sabes qué vas a hacer, qué te van a hacer, cuánto tiempo vas a estar en la cárcel, de qué se te va a acusar exactamente, más cuando lo hace la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial, particular. Efectivamente, porque tanto particular, diríamos. Sí, sí, de excepción. Hay quien lo define como un heredero del antiguo TOP, del Tribunal de Orden. Sí. Y, Rafa, a ti te aplicaron la ley antiterrorista y pasaste 5 días bajo la tutela de la Guardia Civil. Aquello debe de ser una experiencia pues de auténtico terror. No sé si me equivoco. No, y en ese tema sí que preferiría no extenderme. Con que tú expliques lo que significa auténtico terror, me vale. De acuerdo. Pues, es algo que prefiero no comentar. Bien, aquí como somos una radio libre, o al menos nos tenemos por esto, pues respetamos, por supuesto, las opiniones de nuestros entrevistados. De ahí que me sienta con la suficiente confianza para poder decirlo sin problemas, o sea, que no tengo ganas de... Estupendo. Porque lo que sí que nos gustaría preguntar es ¿cómo es vivir dentro de un régimen como el CIES, el régimen de aislamiento llamado CIES? Bueno, me gustaría hacer un matiz. No es exactamente igual estar en el CIES en la actualidad, aunque es duro, no es exactamente igual estar en la actualidad que estar en el año 90, cuando se crea, cercano a los 90. Quiero decir, en aquellas sí era un régimen extremadamente duro, extremadamente humillante, torturas sistemáticas. En la actualidad es una forma de vida dura dentro de la cárcel. Si la cárcel ya de por sí puede llegar a ser dura, más si estás solo, más si tu mundo se desmorona a tu alrededor. Estar en CIES aún es peor porque estás mucho más aislado del mundo. Pero yo tengo que reconocer que la actualidad del CIES es un mecanismo de control. Por lo menos el CIES que se aplica al preso político como se nos cataloga a nosotros. Es decir, es un mecanismo más de control que el que se aplicaba en los años 90, que era un mecanismo de destrucción. En los años 90 destruían a la gente en el CIES, sin más. En la actualidad no se pasa bien con esto, que se pase, que se estoy aliando cohetes, no es cierto, pero tampoco diré que es algo semejante a lo de los años 90. Hoy es un mecanismo de control, es decir, controlan tus movimientos, controlan tus relaciones con el exterior, en el interior, pero bueno, teniendo una base sólida de compañeros y compañeras como yo, como nosotros teníamos en la calle, no se pasa tan mal. Lo único es eso, que te sientes controlado la gran mayoría de los días de tu vida. Ese es el, tal vez, el punto más duro del régimen CIES. El control, que sabes que estás controlado permanentemente. También hay que decir que gracias a las luchas de muchos compañeros presos políticos, presos sociales, muchos presos sociales, ese régimen hoy es menos duro a nivel físico y a nivel psicológico, y se ha convertido en eso, en una regla de control, porque esa gente que te digo peleó y peleó mucho para que gente como yo, una vez entremos en este tipo de régimen, se nos trate mal, pero menos mal. No es tan duro como se puede llegar a creer o ver fuera de los muros. Ojo, con excepciones. Yo tengo que reconocer que en el régimen CIES era difícil, pero no era duro. Hay regímenes CIES hoy que también lo son, y yo, por suerte, no tuve que pasarlo. Entonces, en CIES, hoy en día es un fichero de control y te sientes vulnerable a ese nivel, tanto tú como la gente que te rodea en el exterior. Y es eso, es sentirte controlado. No es muy diferente que la cámara que te graba 24 horas al día en la calle o en la fábrica, o es un mundo más pequeño, la cárcel. Pero bueno, haciendo este matiz, yo viví el CIES, o el régimen de aislamiento, porque son cosas diferentes, pues ya lo explicaríamos en otro momento, o lo explicas tú. Bueno, de una forma no agradable, pero sí tranquila. Sobre todo porque yo estaba convencido de quién era y porque la gente, si en algún momento flaqueas, mis compañeras estaban ahí para decir que tranqui, que bueno, que esto no ha hecho más que empezar. Entonces, bueno, yo, con experiencia personal, viví la cárcel el aislamiento y el FIES de una forma dura pero tranquila. Efectivamente. ¿Y cómo fue tu periplo carcelario? ¿En cuántos lugares te ha tenido retenido el Estado? Después de la detención y del paso por la Brigada Antiterrorista de la Guardia Civil, ingresamos en Soto, muy poco tiempo. De ahí nos trasladan a cada uno a una cárcel diferente, por eso mismo. Una de las medidas de control del CIES es intentar que no estés con tus compañeros y que los vínculos se rompan lo antes posible. Y yo soy trasladado a Valdemoro, una cárcel de Madrid, en la que pasó un año y medio, un año y algo, en vida más o menos normal. Luego paso al aislamiento y de ahí me mandan a Salamanca, estoy 2 años, ahí estoy siempre en aislamiento, además de estar en el régimen FIES estoy en aislamiento. Y por último me trasladaron a una cárcel catalana, a Brians, en la que he pasado los últimos 2 años aproximadamente, más o menos, poco menos tal vez. Yo en total en la cárcel he estado 5 años y 2 meses, pues me han tenido, yo he dado pocas vueltas, hay compañeras que dan muchas más. Lo que pasa es que mis vínculos afectivos, emocionales, mis relaciones fundamentales están en Cataluña, claro, cuanto más tiempo pasaba, más me alejaban. Entonces es por lo que te digo que el régimen FIES, el régimen de aislamiento, con el régimen de dispersión que va incluido en eso, se le hacía duro, un poco más duro. Otra de las cosas... Sí, sí, efectivamente, 4 cárceles. Otra de las cosas que comentaba Rafa es que cuando te detuvieron a ti, lo hicieron conjuntamente con Carol, con Roger, con Igor y también con Joaquín. Todos ellos, a excepción de este último, han abandonado ya las instituciones carcelarias, pero Joaquín se encuentra, si no me equivoco, todavía retenido. ¿Por qué crees que Joaquín ha tenido un trato diferente? A nivel... Yo creo que hay dos puntos para hablar de Joaquín. El primero, que sería a nivel estrictamente legal o técnicamente legal, que es que él ingresa en prisión en el 2003 previo quebrantamiento de una condena anterior. Es decir, él cuando lo cogen en el año 2003 con nosotros, él venía de quebrantar de una condena de más de 20 años de cárcel. De ahí que una vez lo cogen de nuevo, creo que le aplican medidas legales o ilegales, o como se las quieran aplicar, mucho más estrictas que al resto. Mucho más estrictas por eso mismo, porque ya venía de una trayectoria de muchos años de cárcel y de muchos años de combate en la calle. En la cárcel también. Muchas peleas en la cárcel. De ahí que una vez, o de nuevo en sus manos, dicen, bueno, pues ahora intentaremos hacerte pagar todo lo que se pueda y un poco más. De ahí que a nosotros se nos haya dado, se nos haya concedido, entre comillas, semilibertades, y en cambio a nuestro compañero Joaquín lo mantengan en prisión. Y la segunda vía es mucho más personal, que es que es una persona de carácter duro, anarquista, irreductible, y que no se dobla así como así, y menos después de 30 años en la cárcel, efectivos, además 30 años efectivos y otros tantos en la calle, pues, dándolo todo. Pues yo creo que si unes las ganas que le tenían a nivel legal con las ganas que le tenían por seguir siendo quien es, quiero decir, blanco y en botella, al final le van a hacer pagar o intentar hacerle pagar el máximo tiempo posible, porque ya que no le van a doblar, por lo menos hacerle pasar el mayor tiempo posible entre sus manos. Creo que ese es el trato diferencial, esos son los motivos fundamentales por los que él continúa en prisión hoy en día, porque si no, no tiene sentido. Estamos de acuerdo a lo mismo. De acuerdo. Y como te decía anteriormente, vamos de nuevo a escuchar algo de música y volvemos en un momento con más preguntas. Ante una vida de miseria, solo nos queda una salida. Y esa es. Afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. Salta, juega, ríe, rompe, ama, saborea, palpa, destruye, construye y dispara. Ante una vida sometida. Una vida que no es vida, nuestra única salida, afilando nuestras vidas. La afilada que corte a quien nos quema los sueños, que rompa el engranaje este que nos convierte en reos. La vida es demasiado corta para malgastarla, no dudes un instante, saca los dientes y ataca. Afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, afilando nuestras vidas, nuestra única salida, afilando nuestras. Continuamos nuestra entrevista con Rafa, que nos estaba contando el porqué de las razones de la retención arbitraria de Joaquín Garcés todavía en prisión, porque, como comentaba, ha sido acusado de lo mismo y, sin embargo, él continúa estando en las manos del Estado. No lo hemos comentado a lo largo de nuestra entrevista. ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿Nos quieres informar un poco, Rafa, de qué pesaban sobre vosotros cuando os detuvieron aquel 16 de septiembre de 2003? Constaban de varios puntos, empezando por tenencia ilícita de armas, tenencia de material para fabricación de explosivos, y luego diferentes acciones desde incendios, estragos y colocación de artefactos explosivos, todo ello al final con la coletilla de terrorista, es decir, incendios terroristas, porque se ve que los hay no terroristas y sí terroristas, no sé muy bien. Pero era todo eso. Y luego además se nos acusaba de formar parte de una banda armada. Esa acusación quedó desmontada al quedar claro que éramos un grupo autónomo, que no formábamos parte de ninguna estructura de ningún tipo. ¿Tú recuerdas, Rafa, cómo venía en el sumario denominada la supuesta banda armada a la que pertenecíais? Yo no sé si algo así como... Ahora me tienes que ayudar tú. No lo recuerdo, lo que sí que no recuerdo exactamente qué era, lo que sí recuerdo es que me hacía bastante gracia porque era, mira, vamos a ver si tiro de memoria, era Movimiento Anarquista y Libertario de la Extrema Izquierda. De la Extrema Izquierda, exactamente, sí, eso era, sí, que me hacía bastante gracia, era como, lo somos todo y no somos nada, ay, pues por si acaso, si no cuela una, cuela la otra. ¿Tú qué crees? ¿Por qué inventaron un nombre tan rocambolesco, redundante, contradictorio? Porque habíamos... Sí. Yo creo que, en principio, por eso mismo, por no formar parte de una estructura establecida, más o menos jerárquica y demás, como hasta ese día se conocían, o grupos como el nuestro ha habido toda la vida, lo que pasa es que hacía muchos años aquí no existían, yo creo que de ahí que tuvieran que coger el diccionario del perfecto manual político y juntar 10 o 12 términos que sonaran más o menos bien y acabó quedando como resumen ese. Creo, ¿eh? No tengo ni idea. Es decir, eso sería casi mejor preguntárselo a ellos. Pero no sé. Creo que es por eso. Más que nada por denominarnos de alguna manera para no denominarnos X. Todo movimiento se le denomina de alguna manera, incluso a los insurgentes en Francia, a los chavales ahora en Chile, es decir, a todo el mundo se le tiene que poner un nombre pues, para poderle encuadrar o así, y ese creo que esa es la razón fundamental, porque Movimiento Anarquista Libertario, aparte de redundante y poco claro, pues, bueno, hubiera quedado más o menos ahí, pero luego de extrema izquierda, no sé, podrían haber puesto al final y de derecha también, pues por acaso, claro, yo qué sé. Sí. Creo que es por eso, pero no sé. Me imagino que es porque no sabían cómo catalogarnos. Efectivamente. No, porque yo te lo preguntaba porque en otros lugares, en otras geografías, hemos visto cómo se han producido operaciones espectaculares contra el anarquismo utilizando siglas más o menos extraídas de escritos, pero a mí cuando descubrí que una de las acusaciones era a pertenecer a esta supuesta banda armada con este nombre tan peculiar, pues me movió a la risa, pero en realidad pues veía como lo que intentaban de alguna manera pues intentar que esto colara como una acusación pues que supondría años y años. Y por suerte pues aquella acusación, como bien has comentado tú, Rafa, pues cayó por su propio peso. Uh-huh. Así a bote pronto se me ocurre, Rafa, ¿la cárcel ha conseguido cambiarte? ¿Continúas pensando igual antes de entrar? Yo creo que continúo sintiendo igual y continúo pensando igual. Creo que no me ha conseguido cambiar, pero sí es cierto que, y eso es algo objetivo, le pasa a cualquiera, sí te cambia ciertas cosas que te pasan por dentro, cierta forma de ver las cosas, ni mejor ni peor. simplemente las cambia. Y yo soy de los que he tenido más o menos suerte y he pasado poco tiempo en la cárcel. Que me gustaría que esta pregunta casi se le hicieras más a un compañero que haya pasado 15 o 20 años, que eso sí es cárcel de verdad. No sé, yo creo que sigo sintiendo igual. De acuerdo. Sí. Otra de las preguntas que teníamos preparadas y es, ¿cómo es tu situación legal actualmente? Yo me encuentro en un régimen de semilibertad. Estoy en tercer grado, que es ir a dormir a una cárcel, a espera de la libertad condicional. Esa sería la situación estrictamente legal. Es decir, yo voy a dormir a una cárcel 4 noches a la semana. El resto de la semana, el resto del tiempo, lo paso fuera en la calle. Así, dicho a bote pronto, parece que es la panacea, pero yo creo que es un régimen tan duro, incluso a días más duro, que la propia cárcel en sí. Pero si no entramos a hablar de eso y explico solo cuál es el régimen legal, es el tercer grado, que es el paso previo a que te concedan la libertad condicional. De acuerdo, de acuerdo. Otra de las cuestiones que tenemos planteada y es que en su día, Rafa, estuviste en Burgos acudiendo a una charla, viendo una serie de jornadas libertarias y me gustaría que seguramente que nuestros oyentes, muchos son de Burgos y otros no, les comentaras qué sensación te causó el movimiento libertario burgalés o por lo menos la efervescencia libertaria que había por aquella época. Vamos a ponerlo en torno a principios del año 2000. Sí, yo de hecho es el... La gente que conocí, o el movimiento libertario, como tú dices, en Burgos, es la época en la que yo lo viví bastante de cerca además. Y tengo que reconocer que como poca gente y como pocas ciudades, de bien, con una base política fuerte, con una base práctica muy seria, no sé, yo creo que, de hecho creo que fue uno de los puntos o uno de los lugares donde salíamos más contentos, siempre. Por la forma de ver las cosas, por la forma de transmitirnos las cosas, por las cosas que se hacían, o que se hacen, porque ahora ya digo, lo desconozco. Pues yo creo que era uno de los... Yo creo que en el 2000 era uno de los refugios o uno de los puntos de partida del anarquismo actual en Burgos. Muy serio, sobre todo muy serio y muy responsable. Por lo menos como yo lo vivía las veces que iba. Muy serio y muy responsable. A la vez que muy divertido. En pocos sitios ha conseguido unir esas tres cosas, creo. Pues Yo supongo que eso se aprendieron muchas cosas y se dieron, no diré lecciones, pero sí se dieron puntos de salida para que luego ocurrieran cosas como lo que sucedió en el barrio de Gamonal y así. Yo creo que esos son los frutos que se recogieron del trabajo hecho por la gente en esa época, del 96 al 2000, 2000 y algo. ¿Te refieres, Rafa, a los sucesos del 2005 en el barrio de Gamonal, cuando el ayuntamiento quiso construir este parking? Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí se recogen parte de las cosas que se hicieron bien en los años anteriores. Sí, yo creo que en Burgos en el año 2000, no sé, aprendimos mucho. Yo aprendí mucho, por lo menos. Radio Onda Expansiva, te decía Rafa, es una expresión también de esta efervescencia, de este mundo libertario burgalés. Es una iniciativa limitada, pero es una iniciativa comunicativa con la que tratamos de poco a poco adentrarnos en aspectos que nos motivan, que nos parecen interesantes. Y hoy en este programa hemos cedido la voz a Rafa, que es, aparte de un compañero, podemos llamarle también un amigo, con el que hemos compartido muchas experiencias, con el que también hemos compartido momentos difíciles. Y ya para ir poniendo punto final a nuestra entrevista, Rafa, si ya micro abierto quieres añadir lo que te parezca conveniente, ahora es el momento. Nada, sin más. Decir que en cuanto a los posibles golpes represivos, creo que son inevitables, pero creo que eso no debe hacernos parar absolutamente nada. Creo que tenemos mucho que decir y tenemos casi todo que hacer. solo eso. Muy bien, Rafa, pues gracias por cedernos la palabra, y lo que te decía, vamos a ver si tarde o temprano nos volvemos a encontrar y a recordar viejos tiempos, y no solamente recordar, sino también plantear proyectos. Plantear cosas nuevas. Eso es. Muy bien, Rafa, pues ha sido un placer. Bueno, vamos. Hasta luego. Hasta ahora. Onda Expansiva. Abriendo brecha. ¡Adiós! Radio Libre desde Burgos. ¡Directa! ¡El capitán!